pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, en el bloque anterior lo estábamos conversando este tema, ¿no? Con nuestro compañero, con Patricio Manga, y aquí también entre nosotras, sobre este rumor, ¿no? Que se desató la semana pasada. Estoy hablando de la ley de alquileres, y ¿sí? Luego de que trascendiera que en un temario con eje en lo económico por las nuevas metas que puso el FMI a la Argentina, bueno, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa debatieron la posibilidad de suspender la ley de alquileres. Por lo pronto, como lo estábamos conversando también en el bloque anterior, no hay nada oficial. Y para hablar también sobre este tema, para seguir profundizando, estamos en comunicación con la referente de la Organización de Inquilinos de La Pampa, Fabiana Happel. ¿Cómo estás, Fabiana? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, preocupados y atentos también a todo este debate que se ha generado, ¿no? Sí, la verdad que todo el mundo está preocupado por esta situación, que bueno, esperamos se resuelva de la mejor manera y atendiendo a las necesidades particulares de la gente que alquila, ¿no? Como vos bien decías, entendemos que esta idea que se planteó al presidente Alberto Fernández viene inducida de la mano del Fondo Monetario Internacional y a su vez impulsada por el propio ministro Massa. Pero bueno, nosotros estamos en constante trabajo y en conversaciones con gente del gobierno para que vean y que entiendan que no es la solución dar de baja la ley de alquileres, dado que esto conllevaría una situación muy peligrosa en lo que es el ámbito económico de las familias que alquilan. Sí, porque incluso se habla mucho de que esta ley no funciona, ¿no? Pero bueno, eso entiendo referente para quién funciona y para quién, ¿no? Depende de claro, la mirada que se posicione. Es que, a ver, esa idea se instaló desde el mercado inmobiliario y desde la oposición misma. El tema no es que la ley no funcione, el tema central acá es que la ley no se cumple. Esa es la problemática central. Si el gobierno pusiera manos a la obra, ¿no? Y hiciera cumplir la ley, la misma funcionaría. Funciona para los inquilinos, no funciona para las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque no les conviene que las actualizaciones sean anuales. Y en eso está la falla también al momento de firmar los contratos de alquileres, cuando notamos en todo el país que hay contratos que siguen faltando a la ley, donde las indexaciones se hacen a modo semestral, algunos por trimestre, y es totalmente ilegal y nadie controla eso. Y a veces la gente, en la desesperación por no perder ese alquiler, termina firmando y pagando locuras porque ni siquiera están sujetos esos índices esas indexaciones al índice impuesto por el Banco Central. Esa es la problemática central, que no hay cumplimiento de la ley y que no hay tampoco un trabajo del gobierno que haga que la misma se cumpla. Fabiana, ¿cómo viene la situación principalmente en la provincia y quizás en nuestra ciudad? ¿Hay algún retiro de inmuebles? ¿Hubo cancelación de las reservas con toda esta especulación? Mira, por el momento no hemos tenido ningún tipo de denuncia. Como te decía, estamos todo el mundo está a la espera y de qué decisión se toma desde el gobierno. Sí, hay mucha preocupación, más que nada también en los padres que tienen hijos estudiando, la mayoría desparramados en provincias donde hay universidades, y bueno, sí hay mucha preocupación en ese sentido, porque obviamente uno firma un contrato de los pocos, ¿no?, que están sujetos a la ley, y si esta se cae, ¿qué es lo que sucede? Convengamos que, como bien decíamos, es difícil ya de por sí mantener un alquiler. Imagínate aquellos que tienen hijos estudiando afuera y tienen que tener que solventar dos alquileres sin saber qué es lo que va a pasar con esos aumentos. Entonces, hay una situación ahí de fondo grave, y por eso es que Sostenemos que al presidente le hemos pedido, hemos hablado, de hecho, Gervasio Muñoz, que es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, donde están nucleadas todas las organizaciones, ha mantenido conversación con el presidente y bueno, él entiende que la ley no tiene que caer, pero hay que ver qué es lo que sucede también con el resto, ¿no? ¿Qué opina? Sí, también sumado de la mano de lo que vos decías, ¿no? Enfocándome en esto de los alquileres para los estudiantes sobre todo, bueno, ahí entra en juego también la diferencia, ¿no?, de precios entre el alquiler tradicional o el temporario. Sí, tal cual. Sí, ahí hay una gran diferencia. Obviamente que a ningún estudiante o padre que tiene a su hijo estudiando afuera le conviene pagar alquileres temporarios, porque ahí los precios se disparan totalmente. Sí. Pero es una como alternativa, ¿no? Conozco algunos pocos casos, pero la alternativa también al momento de esto, se me vence el contrato, bueno, salgo a buscar otro departamento, pero tampoco hay en alquiler. Es como que cuesta encontrar departamento en la inmediatez o en la desesperación de uno como para encontrar una vivienda. También, el tema, No coincido, no es que no haya oferta de alquiler, el tema es la cantidad de requisitos que imponen las inmobiliarias, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Incumpliendo la ley, con el tema de las garantías, con el tema de del precio del alquiler, de las actualizaciones de los precios de los alquileres, hay un montón de cuestiones que en ese sentido la gente, al verse desesperada porque no puede cumplir con los requisitos, porque no llega a pagar el monto estipulado por la inmobiliaria o el propietario, entonces buscan otras alternativas y en este sentido aparecen los alquileres temporarios. Fabiana, ¿qué tal? Patricio Manca te saluda. Buen día. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo las inmobiliarias al día de hoy para alquilar que están fuera de la ley? ¿Sabés más o menos? ¿Tenés alguna...? Por ejemplo, hay un tema básico que muchos han confundido y dicen, no, la ley no sirve porque por cómo aumentan los precios de los alquileres. La ley, al momento de que uno inicia un contrato o tiene que hacer una renovación, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Porque el término renovación en realidad no existe. Cuando vos terminás un contrato de alquiler, tenés que iniciar un contrato nuevo. Entonces, no, ese término renovación no tendría validez. Pero cuando uno inicia un contrato de alquiler, en ese sentido, el precio que pone la inmobiliaria y el propietario no está dentro de lo que la ley marca. ¿Me explico por qué? Porque la ley en ese sentido no dice cuál debería de ser el precio para iniciar un contrato de alquiler. Sí controla lo que es el precio, las indexaciones, pero no el precio inicial. Eso lo pone el propio propietario o la inmobiliaria. Ahí es donde se dispara, porque obviamente ya en ese sentido, al la ley no tener influencia en el precio de inicio, las inmobiliarias y los propietarios elevan el importe. Si vos estabas pagando 120 mil pesos cuando finalizaste tu contrato, al momento de iniciar uno nuevo, ese precio se triplica. Ahí es donde está el error y la confusión cuando dicen, no, la ley no sirve, es que la ley ahí no apunta. Entonces ahí es donde también el Estado tiene que poner el eje y ver cómo hacemos para frenar eso. Y es lo que a las inmobiliarias le molesta. Hay un montón de cuestiones, el precio de la vivienda que está dolarizada, cuando todos los argentinos ganamos en pesos. Hay muchas cosas en las que hay que trabajar y poner el acento para evitar este tipo de situación y que no se desbarate los precios de los alquileres. Te consulto, ¿la ley no establece un porcentaje para el nuevo contrato sobre el contrato que vos ya tenías, es decir, sobre lo que vos dejaste de pagar? Terminaste de pagar. ¿No establece que el nuevo contrato o tiene que estar ajustado a mercado? No, la ley no establece en cuanto al precio de iniciación. Uh-huh. Eso está sujeto a la decisión de la inmobiliaria o el propietario. Uh-huh. Ahí la ley no apunta a eso. Por eso digo, a ver, si van a revisar la ley, en este caso, que es más o menos lo que se viene entretejiendo, serían ese tipo de cuestiones en las que tendrían que revisar y ver qué es lo que se hace. Pero bajarla, o sea, no, la verdad que no le vemos la solución, bajar la ley, porque ya te digo, esto va a conllevar en una situación muy muy complicada para las familias que alquilan. Y respecto a la pregunta que me hiciste del tema de los requisitos, bueno, hay otras cuestiones, por ejemplo, el tema de las garantías. No se puede pedir más de dos garantías y están pidiendo hasta más de tres. Garantías que tengan garantes con propiedad, con recibo de sueldo estatales. O sea, hay un montón de cosas. La gente tendría que adentrarse a la ley y leerla para poder ver qué es lo que yo estoy firmando al momento de ver mi contrato de alquiler. De esa forma se puede denunciar, si es por inmobiliaria lo puedo denunciar en defensa del consumidor, hacerlo rever por algún abogado o en la misma organización para que nosotros podamos aconsejarles y decirles, no, esto está mal, acá hay que hacer una modificación. Y bueno, y denunciando, a veces, ya te digo, logramos que esos contratos se revean, y otras veces la gente, por miedo, por la desesperación, porque sabe que si no firma con lo que la inmobiliaria le está pidiendo, que pierde ese alquiler. Entonces es complicado, pero bueno, necesitamos del apoyo y del trabajo constante del gobierno. La ley hace una, digamos, una salvedad hacia los inquilinos, ¿no? La ley vieja te estipulaba cada 6 meses el arreglo del contrato. Esta lo hace una vez al año. Pero con la diferencia de la ley vieja, otra de las diferencias es que antes era acumulativo y con la ley nueva no es acumulativo. Y vos tenías, con la ley vieja tenías un 15% semestral, o sea, hacías un 30% anual, ¿no es cierto? Lo que eran las indexaciones. Sí. Pero eso no se respetaba tampoco. No. Con la ley vieja. No, nadie respetaba ese porcentaje. Inclusive, cuando te aumentaban por trimestre, superaba el 30% anual. Y hoy por hoy, la ley... nosotros, nadie, ningún habitante de la Argentina hubiese imaginado que la inflación haya llegado a los niveles en los que está y que el salario esté por debajo de esa inflación. Entonces, al estar sujeto el índice al salario y a la inflación, los precios sí han tenido una disparidad, pero... si no tuviéramos ese control, si en ese sentido no estuviera controlado, y el precio se los precios serían el doble de lo que está ahora. Entonces sería peor todavía poder sobrellevar un alquiler. Tal cual. Fabiana, muchísimas gracias por esta entrevista. Y la última, ¿cómo puede hacer la gente, no? Porque ahí mencionabas esto, lo importante también que es al momento de firmar contratos, de tener a alguien que te asesore, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con vos? A través de la página en Facebook, tenemos ahora también en Instagram, en Twitter, Organización de Inquilinos de La Pampa. En la página de Facebook los redirige automáticamente el botón de WhatsApp para que puedan hacer sus consultas. Figura el número de teléfono también, así que desde allí pueden hacer cualquier tipo de consulta. También pueden dirigirse a Defensa del Consumidor aclarando que es solamente para aquellas, para las inmobiliarias, porque si el propietario no tiene registrado su contrato en AFIP, Defensa del Consumidor, claro, no puede hacer nada en ese sentido, pero sí en cuanto a inmobiliarias. Y después, bueno, nada, estaría bueno poder emplear una oficina que tenga el gobierno de la provincia, una oficina para poder atender este tipo de cuestiones y poder ayudar a la gente, porque obviamente que esto necesita de gente capacitada, que haya abogados que estén en el tema, que puedan solucionar problemas y de forma gratuita. Fabiana, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, estamos en contacto como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego. Chau, chau.